los talleres que se estuvieron dando acá en el foro? ¿O estuviste todo el tiempo más vendiendo acá? Estuve más vendiendo. ¿Qué pensás sobre la relación, esa brecha que hay entre los talleres y la gente que está vendiendo acá? Estaría bueno.